Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria, este 14 de diciembre de 2018, último Voz Universitaria de este año. Estamos cerrando el año esperando que ustedes que nos están escuchando a través del 90.5 de FM, a través de internet y a través de nuestra aplicación, estén teniendo un muy buen cierre de año en lo laboral, en lo académico, en todas las áreas de la vida universitaria y desde luego de su vida personal. Brenda Coronado, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Queremos agradecer a nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión, a Soledad Macías, que está con nosotros en los controles, a todas las personas que nos están escuchando por el 90.5 de FM y también por internet. Nos pueden escuchar a través del www.v.mx/radio/transmisión. Y si ustedes lo desean, pueden descargar la aplicación de Radio UV en su celular o dispositivo móvil para que nos escuchen donde quiera que se encuentren. Y bueno, pues como bien lo dice Santulio, esta es la última transmisión de Voz Universitaria de este año. Estaremos con ustedes a partir de enero con todo el quehacer universitario. Y para comenzar el día de hoy, 14 de diciembre, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, el director de Estudios Económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía impartió la conferencia Cómo hacer investigación utilizando distintas fuentes de datos del INEGI. Estudiantes de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana participaron en el foro de vinculación, difusión y extensión. La rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, fue elegida como vicepresidenta del Comité Directivo de la Red Taluars. No se pierda nuestro reportaje especial desde Radio Francia Internacional. En el programa estará con nosotros Luis Rendón Bautista, egresado de la Facultad de Biología, ganador del premio Arte Ciencia Luz en la categoría de licenciatura. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y para dar inicio a esta transmisión, pues por supuesto queremos felicitar y agradecer a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios. Gracias a ellos, durante todas las transmisiones de este programa, pudimos compartir la información de nuestra casa de estudios con ustedes. Así es que muchas gracias a nuestros compañeros de Universo. Si ustedes quieren conocer más de las noticias que ellos publican, lo pueden hacer a través del portal www.v.mx/prensa. También queremos agradecer y saludar y felicitar a nuestras compañeras de marketing de la UV que mantienen el contacto con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de nuestras redes sociales. Ellas siempre están, bueno, tienen un trabajo muy importante para nosotros, para toda la comunidad universitaria, pues mantienen la actividad de toda la las dependencias universitarias activa en redes sociales. A Radio UV nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter como tal cual Radio UV. Y les recordamos nuestros métodos de contacto. Tenemos un correo electrónico vozuniversitaria@uv.mx para que si ustedes quieren difundir actividades que tengan que desarrollar el próximo año, si quieren compartir sus investigaciones, las conclusiones de su actividad académica, lo pueden hacer a través de este correo vozuniversitaria@uv.mx. Y les recordamos también nuestros números de contacto: WhatsApp 2281-040477 y teléfonos 817-5115 y 817-5117. Y para terminar el año, Antulio, tenemos un combo. Sí, un combo que la producción tuvo a bien armar para este último programa de 2018 de Voz Universitaria. Tenemos un paquete que incluye el libro Tirando Banderas de Ramón del Valle Inclán, una revista Artis y un lapicero conmemorativo de la Filu. Para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál fue su programa favorito a lo largo del año de toda la barra programática de Radio V 90.5 de FM. Desde luego no puede participar Voz Universitaria porque si no ganaría, evidentemente. Así que el resto de nuestros compañeros y nuestras compañeras productoras, ¿cuál fue el programa más escuchado, el que más les gustó a lo largo de todo este 2018? Pueden mandar un mensaje vía WhatsApp y vía SMS al 2281-040477. 817-5115, 817-5117. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar sus mensajes. Desde luego, el equipo de producción estará poniendo sus nombres en una aplicación para generar una rifa y de ahí sale el ganador o la ganadora. En Clavijero 24, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 pueden pasar con identificación oficial. 3 días hábiles, desde luego desde el lunes, martes y el miércoles tienen para pasar por sus regalos. Y debido a que terminen las actividades, las labores en nuestra casa de estudios, el 19 es el último día, así que tienen 3 días hábiles para pasar y justo coincide con el último día hábil en nuestra universidad. Así que pues manden sus mensajes, llamen al 817-5115, 817-5117, 15 grados centígrados en la ciudad de Xalapa, nublado, neblina, un poco de lluvia y vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Día como hoy, pero de 1853, nace el poeta mexicano Salvador Díaz Mirón. En el año 1887, en México, el gobierno de Porfirio Díaz expide un decreto por el que se divide en dos territorios la península de Baja California. También en el año 1922, nace el físico soviético Nikolai Vasov, Premio Nobel de Física en 1964 por su trabajo fundamental en el campo de la electrónica cuántica en el desarrollo del láser. En el año de 1967, en la Universidad de Stanford, Arthur Comberg y su colega anunciaron la primera síntesis exitosa del ADN. Y en 1990 muere el compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler, conocido como Cricri. En 2010, científicos de las universidades de Cambridge y Edimburgo identifican un mecanismo para activar células capaces de reparar daños causados al sistema nervioso central, lo que permite entender mejor la esclerosis múltiple. Y un día como hoy, pero de 1979, se edita el álbum doble London Calling del grupo The Clash, de quienes estamos escuchando London Calling. Así es, muchas gracias por cerrar de esta manera este último programa de Voz Universitaria. Escuchemos un poco más de The Clash. Dos de la tarde con 12 minutos, con información de Claudia Peralta. Les comentamos que Jorge Quevedo, director de Estudios Económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, impartió la conferencia Cómo hacer investigación utilizando distintas fuentes de datos del INEGI, en la que comentó los aspectos a considerar cuando se usa la información estadística en una investigación. Entre estas puede ser la delimitación de la actividad, el uso de clasificadores establecidos, la identificación de fuentes de información y sus características metodológicas, el acopio, procesamiento e interpretación de la información. Quevedo mencionó las fuentes de información que el INEGI usa como los censos, las encuestas, registros administrativos, sistemas de cuentas nacionales de México y la matriz de insumo del producto. El director también explicó que existen censos económicos agropecuarios, de vivienda, de ingresos, entre otros. De igual forma, hay dos tipos de encuestas, las probabilísticas, y las determinísticas, pero señaló que en la interpretación de datos se deben tomar en cuenta los sesgos estadísticos. Con información de Karina de la Paz Reyes, les platicamos que Alejandra Aguilar, gerente general del Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana, celebró el incremento de afiliados a la operadora de fondos de ahorro e inversión, esto en el marco de la entrega de ahorros a los trabajadores de la Universidad Veracruzana. Esta operadora concentra por descuento vía nómina el ahorro de los trabajadores de la institución afiliados al sistema, cuyos beneficios son la obtención de mejores rendimientos y la posibilidad de acceder a préstamos con una tasa de interés menor a la de bancos y prestamistas. Aguilar comentó que las afiliaciones se realizan durante el mes de octubre, los descuentos inician en la primera quincena de diciembre y se cierra en la segunda quincena de noviembre del siguiente año, para poder concentrar 24 quincenas de ahorro. Por lo que la gerente del Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana invita a la comunidad universitaria a participar en esta caja de ahorro, haciendo uso de los beneficios que presentan, fomentando esta cultura y la respuesta ante cualquier eventualidad financiera. Reportaje especial. De la tarde con 15 minutos en Voz Universitaria y nuestro reportaje especial llega el día de hoy desde el Instituto Politécnico Nacional y nos habla sobre los centros de ciencias. Agradecemos a Radio IPN 95.7 DFM en la Ciudad de México. Agradecemos desde luego a Georgina Tapia, su directora, a todo el equipo también de producción del Politécnico Nacional por las facilidades. Recordar que tenemos también un acuerdo de colaboración. Producciones que se realizan en Radio UV se escuchan en la radio del Politécnico Nacional en la Ciudad de México y en Radio UV estamos escuchando también producciones que realiza el Politécnico Nacional. Vamos a escuchar este trabajo que nos habla sobre los centros de ciencias y regresamos. Los niños se la pasan bien en los museos, pero ¿realmente aprenden algo? Colin Johnson presenta en el número 88 de la revista Conversus, Centros de Ciencia como Ambientes de Aprendizaje. Conversus Radio, donde la ciencia se convierte en cultura. Los críticos de los centros de ciencias, como los museos interactivos, se cuestionan sobre qué tanto aprenden los niños en estos lugares. Esto se debe a que los centros de ciencias no imponen una currícula como la que se utiliza en las escuelas. En lugar de ello, son los estudiantes quienes determinan las rutas de aprendizaje a seguir. Los logros de los aprendices dependen del reconocimiento de los destinos que se alcanzan a lo largo de esta ruta. Tanto el trayecto como los destinos son igualmente importantes. Cada aprendiz arranca y culmina su experiencia en un punto diferente de esta ruta. Algunos investigadores establecen que el aprendizaje es aprendizaje, sin importar si se adquiere de manera formal o informal. El aprendizaje informal refleja la vida diaria en una forma más cercana que el formal. Y si nos basamos tan solo en la evidencia de lo que los niños aprenden en la infancia, Entonces es un proceso que los seres humanos adoptan no solo con buena voluntad, sino con un considerable y manifiesto éxito. La labor en los centros de ciencias y otras instituciones de aprendizaje informal reflejan esta ruta natural. La documentación del aprendizaje en el entorno del centro de ciencias llega a ser desafiante, puesto que con frecuencia la demostración de los resultados del aprendizaje no se percibe al mismo tiempo que la experiencia proporcionada por el centro. Sin embargo, esto no es una limitación para la labor de los centros de ciencias, sino más bien un indicador de su poder. Los centros de ciencias ofrecen un rango único de experiencias enriquecedoras y posibles puntos de vista a través de los cuales cada visitante es capaz de reunir su propio banco de datos para consultarlo posteriormente. Conversus Radio, donde la ciencia se convierte en cultura. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Cuerdas, metales, percusiones, voces. Se está preparando el concierto semanal en la majestuosa Sala Tlacna. No te lo pierdas. El ensayo y sus protagonistas. Con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Todos los viernes a las 10:30 de la mañana. En el 90.5 frecuencia modulada. Radio Universidad Veracruzana. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@v.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria y antes de seguir con las noticias les recordamos que estamos regalando un combo. Estamos regalando el libro Tirano Banderas de Ramón del Valle Inclán, es una revista Artis y un lapicero de la Filu. Para las personas que quieran participar en esta rifa, solo nos tienen que llamar o escribir y decirnos desde dónde nos escuchan y cuál fue su programa favorito de nuestra carga programática de este año. Les recuerdo WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Ya tenemos llamadas también. Sí, la gente está llamando y lo agradecemos mucho. También nos está mandando mensajes vía WhatsApp y vía SMS. Queremos agradecerle a Margarita Espinoza Pozo, que dice que su programa favorito es Voz Universitaria. Vaya un saludo para ella y muchísimas gracias por llamarnos y por, bueno, ya está participando desde luego en esta rifa. Así es, y como les comentábamos en las noticias, estudiantes de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana participaron en el foro de vinculación, difusión y extensión, en donde explicaron a alumnos de primaria, secundaria y bachillerato la importancia de las humanidades y el quehacer de la antropología y la arqueología. Luis Felipe Ramírez explicó sobre la antropología, en cuántas ramas se divide, cuáles son los fundamentos básicos y cómo surgió. Por su parte, Martín Ortega diseñó el proyecto Arqueología para quién, el cual expuso ante alumnos de primaria con el objetivo de hacer reflexionar y valorar el patrimonio cultural, los trabajos del arqueólogo y de los antropólogos, abordando temas desde la cosmovisión, los mitos, leyendas, tradiciones y festividades. De igual forma, Janet Hernández ofreció la plática Los arqueólogos desentierran dinosaurios, en donde comentó los tipos de vestigios que en realidad logran desenterrar, analizar, restaurar y conservar, con la finalidad de darles a los niños una idea de lo que estudian y hacen los arqueólogos. 2:24 PM y les comentamos que la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, fue elegida como vicepresidenta del comité directivo de la red Taluart, de una asociación de más de 380 universidades de 70 países alrededor del mundo. En el comunicado expedido por la red destacan el compromiso con la justicia social y el activismo contra la corrupción, así como el liderazgo y defensa del derecho a la educación superior en México, que caracterizan a la doctora Ladrón de Guevara. Lorraine Hoth, directora de la red, comentó que para esta no existe la academia y sociedad por separado. También dijo que las universidades pueden ser el cambio fundamental en el compromiso cívico y la responsabilidad social, los cuales son primordiales para la investigación, la enseñanza y el aprendizaje. La encomienda inició a partir del 1 de diciembre y durará 3 años. La entrevista. Dos de la tarde, 25 minutos, se encuentra con nosotros en el estudio Luis Rendón Bautista, egresado de la Facultad de Biología y, bueno, es ganador del Premio Arte Ciencia Luz en la categoría Licenciatura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas Luis, tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Platícanos. Cuéntanos sobre tu trabajo. Sí. Ok, a grandes rasgos, la investigación que desarrollé como parte de mi tesis de licenciatura fue analizar los mecanismos neurobiológicos que ocurren mientras dormimos, principalmente analizando el efecto de una hormona que se llama orexina A, la cual básicamente nos mantiene despiertos, y nosotros analizamos la expresión de una proteína que se llama neuroglobina, que se expresa en regiones cerebrales particulares que regulan el sueño y la vigilia. Bueno, ¿cuál fue parte de los resultados que obtuviste? Como parte de los resultados, observamos que la hormona ejerce un efecto positivo, es decir, ejerce que la neuroglobina se exprese en mayor cantidad, que potencialmente la proteína podría estar participando en la regulación celular de estas neuronas donde se expresa. ¿Cómo fue que hiciste tu análisis? ¿Tuviste experimentos? ¿Cuál fue el proceso? Ya. Sí, mi diseño experimental, al pertenecer a la rama de la biomedicina, hacemos experimentación animal, utilizamos ratas de laboratorio. Nosotros hacemos una cirugía estereotáxica en el cerebro. Se coloca una cánula que va al ventrículo lateral, se administra la hormona y posteriormente se obtiene el tejido, se obtiene el cerebro para posteriormente analizarlo. ¿Esta proteína la producimos normalmente? Sí, sí, es una proteína que está presente en todos los mamíferos. Principalmente se expresa en el sistema nervioso central Y sí, nosotros también la tenemos. ¿Cuánto tiempo te llevó realizar esta investigación y qué es lo que sigue en este terreno, ¿no? En el terreno de lo académico, en tu vida, digamos, profesional? Ya, me tomó alrededor de 3 años. Uh-huh. Cabe resaltar que yo inicié la tesis desde mitad de la licenciatura aproximadamente. Y como parte de la formación de este campo de investigación que es Biología y Medicina del Sueño, durante esos 3 años no solamente me dediqué al desarrollo de la tesis, sino también hice algunas estancias como en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Uh-huh. En Ciudad Universitaria y en el Hospital General. Bueno, eso como parte del tiempo que me tomó. Y la otra pregunta era... ¿Tú, si piensas continuar con esta investigación para un posgrado, para organizarlo en a nivel profesional? Ya, sí, ahorita ya justamente acabo de concluir mi primer semestre de la maestría. Muy bien. Estoy en la maestría en Ciencias de la Salud. Uh-huh. De aquí de la Universidad Veracruzana. Estoy haciendo una continuación del proyecto que realicé en la licenciatura. ¿Cómo ha sido el apoyo de la Universidad Veracruzana para tu investigación? Empezaste muy temprano, ¿no? A mitad de la carrera a realizar esta investigación. ¿Cómo fue trabajar con la universidad y con el apoyo? ¿Y quién te asesoró también en ese trabajo? Sí, mi director de tesis es el doctor Fabio García, del Instituto de Ciencias de la Salud. El laboratorio se llama Laboratorio de Biología del Sueño. El apoyo que me ha dado la universidad es invaluable. Uh-huh. Sí, digo, se necesitan recursos económicos, ¿no? Uh-huh. Y no tengo ninguna queja. La universidad me ha dado muchísimo. No solamente me ha dado una formación profesional, sino yo creo que también personal. Agradezco infinitamente a la universidad porque, digo, no estaría aquí si no fuera por la universidad. Uh-huh. Pero el apoyo ha sido incondicional en todos los aspectos. Uh-huh. Tanto a nivel de rectoría, tanto a nivel de facultad, tanto en el instituto. Me han apoyado muchísimo. Uh-huh. He asistido a congresos internacionales, nacionales, y todo ha sido con apoyo de la universidad. ¡Qué padrísimo! Platícanos cómo fue el recibir esta noticia, en qué momento te llegó el haber ganado este premio. Ya, pues como parte de una carrera científica, dar clases es parte de, ¿no? Cabe resaltar que me han dado la oportunidad de dar algunas clases en la Facultad de Biología. Uh-huh. Estaba dando clases cuando me llegó la noticia del doctor Fabio. Y digo, estallé de felicidad, estaba muy contento, muy emocionado, como que no lo procesaba en el momento. Uh-huh. Pero fue muy, no sé cómo llamarlo, pero recibir esta noticia a la par de realizar una actividad que a mí me gusta mucho, que es la docencia. Entonces, uh-huh, estaba muy, muy contento. Qué bueno. Luis, para la gente que esté interesados en leer tu trabajo, uh-huh, ¿en dónde pueden leer tanto esta investigación y saber si estás también produciendo, desarrollando escritos, desarrollando artículos? ¿En dónde te pueden leer? La tesis está ya en el repositorio de la UB. Uh-huh. No sé si ya está como tal o está en trámites, pero ya se envió el documento para que esté en el repositorio de la UB, junto con las otras tesis de mis otros compañeros también galardonados. Respecto a otras publicaciones, pueden de hecho buscar un artículo de divulgación que tengo por ahí justo con mi nombre. Uh-huh. También tenemos algunos artículos de investigación en el PubMed, que es principalmente la zona donde se puede buscar. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas felicidades, muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos que hayas tomado un tiempo para estar en Voz Universitaria con todos nosotros y contarnos tu experiencia académica, uh-huh, tu experiencia profesional, ¿no? Y también, conocer más del trabajo que has estado realizando. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Brenda, tenemos hoy un paquete de regalos para nuestra audiencia. Para todas las personas que estén interesadas, estamos regalando Tirano Banderas de Ramón del Valle Inclán y una revista Artis y un lapicero de la Filu. Para quien quiera participar en esta rifa, solo nos tienen que escribir al 2281-040477 o llamar a los teléfonos 817-5115 y 817-5117 y decirnos de dónde nos llaman y cuál fue su programa favorito del año, de todo este 2018, de nuestra programación en Radio UV. Vamos a ir a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Detrás de cada espejo hay una estrella muerta y un arco iris niño que duerme. Detrás de cada espejo hay una calma eterna y un nido de silencios que no han volado. El espejo es la momia del manantial. Se cierra como concha de luz por la noche. El espejo es la madre rocío, el libro que diseca los crepúsculos, el eco hecho carne. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria y les platicamos que en el marco de la postemporada del 27º Festival de Teatro Universitario, la Vicerrectoría de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán, la Dirección General de Difusión Cultural, los Talleres Libres de Arte, el Centro Cultural Mutualista y el grupo La Butaquita Teatro invitan a la obra Las Tremendas Aventuras de la Capitana Gazpacho, bajo la dirección de William Villatoro Hernández, autoría de Gerardo Mancebo. Las funciones son este viernes 14 de diciembre a las 17:30 horas y a las 19:30 horas en el Centro Cultural Mutualista de Coatzacoalcos, ubicado en la calle Ignacio de la Llave 318. 2:36 PM y les comentamos que se llevará a cabo la segunda feria del libro de saldo y remate durante los días 17, 18 y 19 de diciembre de 10 a 19 horas, organizado por la editorial de la Universidad Veracruzana. La cita es en el Centro Recreativo Jalapeño, ubicado en Jalapeños Ilustres número 31, en la zona centro de esta ciudad de Jalapa. Les repetimos que se llevará a cabo y que aproveche esta feria del libro de saldo y de remate durante los días 17, 18 y 19 de diciembre. El Laberinto Teatro y la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana invitan a la obra Cena de Gala en las Ruinas del Psiquiátrico, un proyecto de Verónica Langer y Rosalinda Ulloa, bajo la dirección de David Gaitán. Las funciones serán este viernes 14, hoy a las 20 horas, el sábado 15 a las 19 horas y el domingo 16 a las 18 horas en el Teatro La Caja, con entrada libre y una cooperación sugerida de 100 pesos. 2:37 PM, se llevará a cabo un curso básico de iluminación escénica del 21 al 25 de enero en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, impartido por el maestro Eduardo Mier, dirigido a profesionales y estudiantes de artes escénicas, también a profesores, a técnicos teatrales, promotores culturales y al público en general. Para los interesados pueden llamar al teléfono 842-1700, extensión 17400. Te repito el número 842-1700, extensión 17400, o acudir a las oficinas de la Facultad de Teatro en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Reportaje especial. Nuestro reportaje especial nos llega desde Radio Francia Internacional y nos habla del fin de la red telefónica fija en Francia. Vamos a escuchar lo que Radio Francia Internacional tiene para Voz Universitaria. Francia ha decidido decirle adiós a la telefonía fija, es decir, a la red telefónica tradicional que funciona con un sistema de conexión conmutada y también gracias al enchufe en forma de T presente en todos los hogares franceses y que pasará a ser muy pronto una reliquia 139 años después de la creación de la primera red telefónica en París. Para el 2022 está previsto el fin de la telefonía convencional o análoga, cesando la venta e instalación de nuevas conexiones básicas y planificando el cierre y apagado de las centrales telefónicas conmutadas. Una decisión drástica del operador Orange, ex France Telecom, la empresa telefónica tradicional de Francia. Patrice Goyot es ingeniero físico y trabajó durante más de 30 años en EDF, la principal empresa de generación y distribución eléctrica de Francia, en el sector del transporte de electricidad de alta tensión. Patrice Goyot es miembro también de la asociación Robin des Toits, que lucha por la seguridad sanitaria de las tecnologías inalámbricas. Él nos da más detalles sobre esta decisión que va a cambiar la vida cotidiana de millones de franceses. Orange es el operador de telefonía público, ha decidido de abandonar a partir de 2022 la red telefónica conmutada. Esta red es una red histórica, fija, con el teléfono directamente conectado al enchufe tradicional de forma T. En Francia, esta red fue desplegada alrededor de los años 70 Orange, ex France Telecom. La red telefónica conmutada se basa en Francia en una red de 110 millones de kilómetros de cables de cobre. Es una propiedad nacional, listos para ser vendidos fuera a los intereses privados, abandonados bajo el pretexto arcaísmo. La autoridad reguladora de comunicaciones electrónicas y correos, que se llama ARCEP, es el gendarme de las frecuencias en Francia, estima el costo descontado de esta red en 28 mil millones de euros. Orange explica esta decisión al cuestionar la durabilidad de su red telefónica histórica en unos pocos años. La obsolescencia de los equipos y componentes específicos de esta red y la desconexión gradual de los fabricantes de equipos con respecto a esta tecnología es un problema de mantenimiento. Pero también es un deseo de no retener y retransmitir las habilidades de los ingenieros y técnicos que se reiteran cuadradamente. Actualmente existen en Francia 20 millones de usuarios de la telefonía fija, una cifra que se ha dividido por dos desde el 2012. Esta disminución se explica por un lado por el hartazgo de recibir en casa llamadas con fines comerciales y por otro el reemplazo progresivo por parte de los teléfonos celulares. Poco a poco, los franceses abandonan la vieja red telefónica conmutada, también conocida por sus siglas RTC. La empresa Orange dio como argumentos para el abandono de esta red el costo que implica su mantenimiento y también la falta de personal capacitado para ello, ya que muchos técnicos familiarizados con este sistema se están jubilando. Ahora, si se quiere una línea de telefonía fija, ya no será a través de la conexión en forma de T, pero a través del Internet con la tecnología llamada IP o Internet Protocolo. Patrice Goyo. Esta red está considerada como un arcaísmo en Francia, porque la política actual del gobierno y de los operadores de telecomunicaciones es utilizar esencialmente las antenas de retransmisión y también el Internet protocolo. Y a través de la técnica de voz sobre IP, quiere transformar el teléfono conmutado en un teléfono fijo, pero a través de la voz sobre IP. Es decir, esta nueva tecnología, lo que se llama el IP, sería, por decir así, de acceder al teléfono por Internet. Sí. Claro, van a proponer un cuadro, una box muy sencilla, para proponer el mínimo de servicio universal equivalente al antiguo teléfono fijo. La box es un dispositivo con acceso a servicios de telefonía, televisión por cable e internet en general. En este nuevo sistema VoIP, voz por protocolo de internet, la señal de la voz viaja a través de internet, es decir, se envía la señal de voz en forma digital en paquetes de datos en lugar de enviarla en forma analógica a través de circuitos utilizables solo por telefonía convencional basada en cables de cobre. Una de las consecuencias es la calidad sonora de la voz, la cual por el protocolo IP no es tan buena. Pero para Patrice Goyo, el abandono de la telefonía fija tiene también algunas consecuencias graves en la salud, sobre todo para las personas que sufren hipersensibilidad electromagnética. Es una preocupación adicional por las personas electrohipersensibles, porque ahora uno de los cuatro operadores de telefonía móvil e internet va a proponer solamente un teléfono fijo, pero con una tarjeta SIM. Una tarjeta SIM que es el equivalente de los teléfonos móviles que emiten radiofrecuencias. Estas radiofrecuencias van a aumentar la llamada nube de electrosmog. Patrice Goyo. Un electrosmog es la conjugación de diferentes frecuencias que están emitidas en el aire. Las frecuencias de las antenas móviles, por ejemplo. Las frecuencias del corriente portador en línea del contador Linky, por ejemplo, también. Las frecuencias de la Wi-Fi de la box. Cuando está en servicio, todas estas frecuencias se adicionan. Para Patrice Goyo, otro inconveniente de la telefonía con la tecnología Internet Protocolo es que este sistema es mucho más vulnerable, por ejemplo, en el caso de un problema de suministro de electricidad. El segundo problema no es un problema de salud, pero el problema es que actualmente tenemos una red conmutada fija que no está conectada eléctricamente. Así, su funcionamiento es independiente de la red eléctrica. Es decir, cuando se va la luz, por ejemplo, el teléfono sigue funcionando. Sí. Es decir, este sistema de IP es mucho menos seguro. Este sistema de IP es totalmente dependiente del sistema eléctrico general, porque necesita una alimentación eléctrica. Es decir, que este sistema nuevo por el que se quiere reemplazar a la telefonía fija, el llamado IP, el Internet Protocolo, es menos seguro. Es menos seguro en caso de fallo de la alimentación eléctrica general, los que llamamos en inglés collapse. La red de cobre funciona sin electricidad. Esta red cobre sirve también para Internet Protocolo, para señal Internet, pero el modo de transmisión no es el mismo, la técnica de transmisión. Pero esta red sirve para el teléfono actual fijo y también para transmitir Internet. Va a seguir sirviendo para Internet, pero no para el teléfono fijo. También el protocolo Internet necesita tener un teléfono por Internet en servicio, necesita que la box sea en día como la noche en servicio también. Es decir, que no se puede desconectar, tiene que estar esa voz conectada todo el tiempo. Tenemos que guardar un teléfono en servicio de permanencia, sí. porque generalmente, por ejemplo, la box, o sea, o internet, en la noche lo desconectamos precisamente para que haya menos ondas. Esto no podría ser posible porque entonces estaríamos cortando también el teléfono. Absolutamente. Queda por resolver qué respuesta se le dará a los 9 millones de abonados a la telefonía fija que no tienen acceso a internet. La empresa Orange propondrá una solución a todos sus usuarios con una box básica. Un desafío sobre todo para las personas mayores, menos familiarizadas con esta tecnología y muy dependientes del antiguo sistema. Por otra parte, las empresas francesas que en un 70% siguen utilizando la vieja red tendrán que adaptar sus actuales sistemas de comunicación utilizados para el fax, los sistemas de alarmas, los pagos con tarjeta o las llamadas de emergencia desde los elevadores. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UB, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. Estamos de vuelta en Voz Universitaria y ya llegó el momento de conocer la información de quien sí sabe. Sí, ¿no? Qué manera de cerrar este 2018 en Voz Universitaria, que con el que sabe de deportes. Yo tengo que decir que pensé que sabía que... El doctor Yanga, ¿no? Yo tengo que decir que pensé que se iba a quedar dormido después del partido de anoche. No, sí. Que no iba a llegar. La pregunta es, ¿hubo partido anoche? Usted díganos, profe. ¿Qué pasó ahí? Bueno, todo va a definirse el próximo domingo. Esperemos que mi amigo Aldo sigue. Fue la Basílica, ¿verdad? Es correcto. Fue la Basílica. Ya está por llegar. Ya está. Espero que llegue antes de las 8 de la noche del domingo, porque fue de rodillas. Bueno, el doctor Yanga Melgarejo Ortiz está en la mesa de Voz Universitaria y Poseidón también esté presentes. Sí, gracias, buenas tardes. Doctor, ¿a qué debemos esta situación? ¿Hacemos un RIN aquí en Voz Universitaria? ¿De qué se trata? Platíquenos. Pues, muchas gracias por la invitación y venimos a promocionar aquí con el amigo Poseidón una función de lucha a beneficio del DIF municipal. Sí. Se pretende el año que entra iniciar la construcción de una de un espacio muy especial que se llama La Casa de Día, que tiene que ver con un espacio para ancianos. Es como un asilo, pero de día. O sea, que lleguen en la mañana y que salgan en la tarde, y también a la par que tengan una serie de actividades deportivas y con talleres, y que la pasen juntos y que la pasen muy bien, que tú como una guardería de adultos, pero para todo el día. Y además es un gran proyecto que... ¿Para eso se da esta función de lucha? En beneficio de eso. ¿Y cuándo se va a efectuar la función? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio. Bienvenido. Yo creo que estamos muy contentos por realizar estas actividades con el DIF, y creo que para nosotros, los luchadores de Jalapa, es muy importante participar en este tipo de luchas, ¿no? Luchas con beneficio. Es el 22 de diciembre en la Arena Jalapa, 5 de la tarde es el acceso. La verdad, los precios son bastante accesibles y habrá bastantes sorpresas para toda la gente que nos acompañe ese día. Descríbenos, por favor, tu máscara, Poseidón. Bueno, pues mi máscara es de licra. En los ojos tiene llamas y tiene 7 cuernos, que son los 7 mares, alusivo a Poseidón. ¿Tienes alguna máscara de repuesto? Claro, tengo varias máscaras, porque pues luego en la lucha pues no las rompen y demás, ¿no? Aparte, pues... Porque Antulio quiere una. Ah, ¿no? Sí, claro que sí. La verdad es que sí. Ahora sí, profe. Con mucho gusto, ¿no? Vaya, está la orden. ¿Quiénes van a conformar ese cartel? Bueno, de lucha? Está conformado con bastantes estrellas de aquí de la baraja local. Está Eslabón Perdido, Corsario de Fuego, Rey Infierno, Láser Boy. Lo mejor de Jalapa se juntó para poder llevar a cabo esta gran función, y pues a beneficio del DIF. Y pues le repito, estamos bastante contentos y bastante motivados de poder ayudar y poner nuestro granito de arena, ¿no? Muy bien, entonces repetimos, ¿es en la Arena Jalapa? El 22 de diciembre en la Arena Jalapa, 5 de la tarde. ¿De qué le vamos a tener la máscara, Antulio? Pues de lo que nos diga. Vámonos. Usted se la tiene que ganar. Yo creo que nos echamos primero una luchita. Ya le salió. Sí, ya, no, 2019 en silla de ruedas. La máscara se gana, ¿no? Es máscara contra máscara o máscara contra cabellera. Cabellera. Cabellera. No, ya no hay mucho que perder tampoco. Profe. Digo, pues después de lo que pasó usted ya. Sí, sí, me agarró el peluquero. Y usted platíquenos que también en la ciudad de Puebla acudía. Sí, yo vivía a 2 cuadras de la arena de box. Luché cada lunes, que eran las funciones, al menos 5 años seguidos. ¿Qué le dejó el ir y observar esta actividad deportiva? Pues primero, decir que es una actividad deportiva, ¿no? Porque mucha gente también piensa que todo es un montaje y tal. La verdad es que es subirse tiene su chiste. Es una actividad deportiva de alto rendimiento que requiere de trabajo físico, de mucho esfuerzo. Y del otro lado, los que estábamos sentados, pues es una transformación de las personas. De pronto uno los ve muy tranquilos, pero en las luchas se transforman, profe. Si quisieran los subir al ring, ¿no? Bueno, pues entonces enhorabuena para esta noble causa. Y además hay otra situación que nos estaba platicando con respecto a tomar y canalizar a jóvenes. Bueno, sí, pues en la arena que es Club Apolo, que es la arena donde llevamos las riendas ahí nosotros, tenemos ya 3 años estando ahí nosotros, y pues llevamos ahí, había mucho vandalismo y jóvenes con adicciones, los empezamos a meter a esto de la lucha. Ya tenemos cerca de 60 jóvenes, entre jóvenes, muchachas, niños, gente grande, que ha salido pues de las drogas gracias a estar aquí con nosotros. Bueno. Y seguimos llevando eso a quien quiera estar en la lucha libre, ¿no? No les cobramos nada, lo hacemos de todo corazón, y funciones hacemos todos los domingos para seguir pues que nuestro gimnasio se mantenga, ¿no? Pagar luz, agua, renta y demás, ¿no? Entonces, pues estamos llevando eso a cabo, le repito, tenemos 3 años y pues vamos con muchas ganas y con mucho entusiasmo de poner también nuestro granito de arena a la sociedad, ¿no? Enhorabuena. Si la lucha libre, algo que a nosotros queremos mucho, sirve para ayudar a la demás gente, siempre lo vamos a hacer. Bueno, mi primer programa producido aquí en Radio Universidad fue de lucha, ¿eh? Ah, qué bien. Ya le platicaremos al respecto. Doctor, pero hay una carrera, tenemos ya unos 2 minutos, una carrera próxima. Pues estamos organizando también el día 13 de enero una carrera que se llama Florece Jalapa, la primera carrera Florece Jalapa, que se va a correr en el centro de la ciudad. Uno de los factores fundamentales es también generar algunos recursos para promover las escuelas municipales de deportes en las colonias más necesitadas de Jalapa. Nosotros reconocemos mucho la labor que hace Poseidón en su arena, y hemos estado ahí con él dos o tres veces. Y sí es cierto, hay mucho joven ahí que... Invíteme cuando vaya, doctor. Ah, pues te voy a invitar todos los domingos. Luego llego de incógnito, ya cuando me veas estoy adentro. No, pues si vas sin más, que no lo vamos a reconocer. Pues muchas gracias, éxito. No, y estaremos pendientes. Los deportes, ya póngase a trabajar para la máscara. Ya, ahí vamos, para máscara no perder la cabellera tan fácilmente, al menos. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias muchas por estar con nosotros. Y nosotros ya nos despedimos en este 2018, este viernes 14 de diciembre. Nos encontramos en el 2019, la ganadora Margarita Espinosa, que su programa favorito es Voz Universitaria. Muy bien. Enhorabuena, muchas felicidades. Puede pasar con una identificación oficial, clavijero 24, tres días hábiles de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7. Brenda, ya nos vamos. Ha sido un placer acompañarles con la información de nuestra casa de estudios a través de Voz Universitaria en este último semestre. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, profe, por haberse sumado. A la orden. Y gracias a nuestras compañeras y compañeros. Sí. Gracias a nuestros invitados. Soledad Macías en los controles, que también nos acompañó. Y bueno, pues no nos queda más que felicitar a toda la comunidad universitaria, desearles que pasen unas excelentes vacaciones, que disfruten mucho con sus seres amados, y bueno, nosotros estaremos de regreso el próximo año. Esto fue Voz Universitaria, soy Brenda Coronado. Nos encontramos en el 2019. Muchas gracias. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana.